Vamos con la actualidad local. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con un proyecto por parte de la Delegación Municipal de Comercio y también de la Delegación de Fomento Creativo que le hemos venido avanzando desde tiempo atrás, cómo se iba materializando. Estamos hablando de esa plataforma de comercio electrónico, Marketplace de Ubrique, que ya podemos encontrar en internet a través de la web yocompro.ubrique.com. Jornadas previas ya les llevábamos la presentación de lo que era esta iniciativa y se avanzaba que pronto iba a comenzar a funcionar en periodo de pruebas. Bueno, pues ya de hecho también lo podemos comprobar si entramos en internet y buscamos yocompro.ubrique.com. Cómo se están dando esos primeros pasos. Vamos a conocer en qué consiste todo este proyecto y cuándo, en definitiva, pues los ubriqueños, y no solo los ubriqueños, por supuesto, sino todas las personas que lo deseen de todo el planeta, pueden acceder a este auténtico centro comercial virtual de nuestra población. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a los responsables municipales de ambas áreas. Por un lado, José Antonio Orellana, como saben, delegado municipal de Fomento Creativo. José Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por acompañarnos, al igual que Remedios Trujillo, delegada municipal de Comercio, también nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Reme, bienvenida. Gracias, Juan Carlos, buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con este proyecto que se ha venido preparando desde meses atrás, pero que José Antonio ya finalmente parece que está echando a andar, que puede además verse. Si entramos en internet, tenemos desde el pasado día 15 de septiembre lo que es esta plataforma en periodo de pruebas. Así es, Carlos. Fíjate, este proyecto es un proyecto que viene un poquito preorganizado, organizado ya desde marzo. Es decir, estábamos ya casi confinados y nosotros ya teníamos la propuesta hecha recogida de un joven emprendedor de Ubrique, en donde, bueno, pues nos presentó un proyecto muy atractivo que creíamos que también era, tanto desde la Delegación de Comercio como la Delegación de Fomento Creativo, creíamos que era un salvavidas, ¿no? Para lo que era el comercio de Ubrique, y también un salvavidas, pues para también ofrecer al pueblo bueno, que la creatividad y que el hacer cosas nuevas, pues también influía en que el pueblo tuviera un escape distinto, ¿no?, al comercio. Por lo tanto, dentro de Fomento Creativo y dentro del proyecto Ubrique Emprende, pues así vino esta iniciativa, ¿no? Entonces la cogimos muy bien, nos sentamos Remedios Trujillo como delegada de comercio y yo en mi delegación, y vimos la opción de poder ofrecer esta alternativa, ¿no? Y hemos ido paso a paso, reuniéndonos, organizando, y al final, lo que tú has dicho, ¿no?, al final ha salido un proyecto donde hemos englobado las dos delegaciones, y la verdad que estamos muy contentos. Yo creo que también los diferentes comercios han acogido la iniciativa de una manera también muy positiva. Y bueno, y ahí estamos ahora en la fase de prueba, en la fase de organización dentro de la estructura. Y bueno, muy contentos, ¿no? Muy, muy contentos, tanto Remedios como yo. Creemos que hemos hecho un trabajo, sobre todo expuesto principalmente al comercio y a que los jóvenes emprendedores o las personas emprendedoras vean que, bueno, que estos proyectos poco a poco van saliendo, siempre que tengan, digamos, una salida lógica. Pues mira, en este caso, pues ha tenido una salida muy interesante. Ahora nos vamos a quedar con los datos sobre comercios participantes que todavía pueden ir inscribiéndose dentro de lo que es esta plataforma. Vamos a conocer cómo va a funcionar, qué es lo que podemos comprar como usuarios, cómo podríamos entrar y acceder a todos esos comercios. Bueno, pues enseguida lo vemos ese funcionamiento, pero Reme, decíamos desde meses atrás trabajándose en este proyecto que cuando hablamos de comercio electrónico vemos las cifras, ¿no? Cómo cada año va aumentando, más aún si cabe un momento idóneo este, digo, en plena pandemia, en plena situación de confinamiento en determinado momento que nos hemos encontrado, con las limitaciones y bueno, pues en definitiva, si hay un momento idóneo, decía, quizás este aún más, ¿no? Por el hecho de apostar también por ese comercio electrónico, ese comercio virtual. Sí, como bien tú acabas de decir, hoy en día, como todos sabemos, pues la tecnología está a piel de todos, y lo principal

registrando ya, formalizando las próximas fechas. ¿Es posible todavía la inscripción, decíamos, ¿no? Sí, en el momento sí, que sí. Quiera, llama a un WhatsApp que hay puesto también, el número de WhatsApp, se puede poner en contacto con Antonio o en la misma plataforma, como te he dicho, hay un banner, se pone suscríbete y se puede suscribir cuando quiera, no importa que sea ahora, dentro de una semana, de dos, cuando vea conveniente. José Antonio, ¿cuál sería el coste para los comercios? Pues mira, nosotros, como hemos creído conveniente desde las dos delegaciones, pues romper un poco una lanza a favor de este producto creado, no un producto creado pues principalmente para que nuestro comercio y nuestras personas briqueños y briqueñas creativas tengan esa opción de poder en un principio verlo, bichearlo un poco, por así decirlo, y los tres primeros meses, septiembre, octubre y noviembre, son meses que las dos delegaciones van a correr a cuenta de lo que es el mantenimiento de la plataforma, y a partir de diciembre, pues los comercios en sí lo que tendrán que abonar son 10 euros más IVA, que simplemente ese dinero es el coste que se necesita un poco para mantener lo que es la plataforma, y creemos también necesario pues que el propio comercio también se sienta implicado un poco en que este producto también salga adelante y que sea un producto que nos dure muchísimo en el pueblo, ¿no? Y ellos pues, queremos hacer partícipe también pues para que pues, mantengan también la plataforma, y ya te digo que por 10 euros más IVA eso la verdad que no merece la pena, y tienes tus productos a nivel de España y puedes vender pues a nivel local lógicamente, pero a nivel de España también. Es más, ayer precisamente pues del buscador Google, ¿no?, que es la principal, que es a nivel internacional la referencia que tenemos de buscadores que existe ahora mismo, ya nos incorporó dentro, por lo tanto en cualquier parte del mundo podrán ver en Google directamente, podrán ver en cualquier parte del mundo, pues como ya te digo, yo compro en Ubrique como Amazon local o como Marketplace de nuestra localidad. En relación a los comercios, Reme, lo podemos comprobar. Si entramos ahora mismo, como existen muchas categorías, así que ese comerciante que nos está escuchando, da igual lo que venda, da igual los servicios que ofrezca, porque lo podemos comprobar también en internet, ¿no? Como está abierto a cualquier producto y, por tanto, que se pueden animar y ofrecerlo, ¿no? Sí, como te he dicho, pues cualquier comercio, servicio, porque solamente no hay comercio, si a ver, tú que la miras puedes ver que hay también servicios o hay gente que presta pues sus casas rurales, todo lo que tú quieras vender, aquí está abierto esta plataforma para cualquier empresa, no importa que sea de comercio, servicio, todo lo que sea ubriqueño y quiera vender sus productos fuera o aquí, claro, por supuesto, a nuestros ubriqueños principalmente, pero que si podemos abrir una ventanita también afuera, en este caso, pues en el mundo de la piel, creo que le vendría muy bien, pues porque como estamos un poco hoy en día que cuesta más trabajo vender nuestro artículo, creo que vendría muy bien que la tienda de artículos de piel, pues, se sumarán a esta gran plataforma porque le vendría muy bien para su venta a exteriores o aquí mismo. ¿Qué es lo que Remes le solicita al comercio? Después una serie de fotos, los artículos que quiera poner en venta y la forma en que quiera realizar el cobro, ¿no? Puede ser, pues pagarse directamente a través de la web o hay que pagarlo, recogerlo en la tienda. ¿Cómo se va a hacer? Pues como yo te había dicho antes, anteriormente, disculpa, cada comercio gestiona su venta y su manera de cobrar como él quiera. Quiere decir, o él vende, bueno, tú lo puedes recoger en tienda o entrega a domicilio por X dinero, eso lo pondrá cada comercio, o te lo entrega, si fuera, pues ya cada uno buscará su otro modo de transporte para mandarlo, y después, pues claro, la forma de pago, pues como ellos quieran también, pues iPad, Visa, en la tienda, eso ya cada uno es, cada comercio gestiona todo su, lo que es su manera de recogida y de pago. Y solamente necesitan que ellos mismos vayan subiendo sus productos. Antonio te enseña en este caso cómo tienes que moverte tú o cómo tienes que subir las fotos, pero es el comerciante el que tiene que subir sus productos. Por ejemplo, dice tú, pues yo voy a subir, pues esta semana me pone una oferta de algo que vea conveniente o lo que sea, pues lo pone en su página, pero que él puede subir no hay ninguna limitación de producto, puede subir todo lo que quiera. Así que por esa parte creo que está muy bien, porque como ellos mismos son los que gestionan su manera de vender, de cobrar y de todo, pues creo que cada uno es como tiene que ser. Claro, nosotros no debemos de decirle cada uno cómo tiene que gestionarlo. Y entonces por esa parte nos pareció muy buena idea de que cada uno tenía esa opción de ponerlo a domicilio, entrega en tienda por X, eso ya cada comercio depende de lo que él quiera. Sí, José Antonio, comentabas eso, ¿no? Que la verdad es que cada comercio se gestiona su propio espacio, así que uh-huh. es la manera de que esté al día como él desee, e incluso cómo realizar las compras, cómo enviarlo, si tiene que recogerlo en tiendas, y bueno, incluso cuenta con empresas de transporte, etcétera. Exactamente, es que yo creo que eso es una de las características fundamentales de esta plataforma de venta, ¿no? Es decir, el que el propio comerciante, como ha dicho Remedio, pueda perfectamente organizar su estructura, eso le da una facilidad y le da una comodidad que tanto para el que va a comprar el producto, como tanto para el comprador como para el vendedor, pues van a tener esas facilidades a la hora de poder gestionar un poco la forma de llegar el producto o la forma de pagar el producto, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque ya incluso el Bizu, que está ahora muy de moda, también pues tiene la opción de poner el Bizu y se paga directamente. Eso lo hace un producto muy parecido al Amazon normal que todos conocemos, uh-huh. pero muy propio de la localidad, porque nosotros aquí, como todos bien sabemos, tenemos productos que cuando llegan las Navidades o incluso en cualquier época del año, ¿no? Pues en este momento pues la gente compra mucho piel o compra, pues esto puede ser también un realce, ¿no? Para una oportunidad del que quiera comprar un regalo, igual que hacemos con las plataformas internacionales que hay, pues podamos tener pues esa compra de nuestro comercio, ¿eh? A nivel tanto nacional como internacional, ¿por qué no? Porque después el transporte es lo que tú lo mandas al transportista y ellos son los que realmente hacen que el producto llegue al sitio que tiene que llegar, ¿no? Uh-huh. Por tanto, la plataforma cuenta con pasarela de pago. Exactamente, ¿no? Tiene una pasarela de pago que bueno, que ya el propio comerciante es el que realmente va a elegir las condiciones y de la forma que quiere que le paguen, ¿no? Y de esa manera, pues lo que es el comprador, pues se adaptará a la forma de pago que ellos habitualmente establezcan, y yo creo que eso es una opción muy positiva porque, bueno, cada uno pues lo adaptará a su propio comercio para que de esta manera puedan pues hacerlo más fácil, ¿no? Tanto en la localidad pues como al comerciante después de todo este bajón que hemos tenido, ¿no? Con el tema de la pandemia sanitaria, y por lo tanto, pues bueno, es una opción para un impulso, como siempre digo, en este aspecto, en el aspecto comercial, pero no solamente en el aspecto comercial, también en el creativo, que yo creo que también estamos un poquito bajitos por las circunstancias, y que bueno, que sirva también este tipo de estímulo, este tipo de proyectos para darle pie a todas las personas creativas que tenemos en el pueblo y puedan también trabajar en este aspecto, ¿no? Muy importante, hablamos de pasarela de pago, así que supongo que también se ha estudiado al máximo la configuración de lo que es este proyecto, la seguridad, ¿no? Para la persona que pague, completamente garantizada la seguridad en esta web, ¿no? Exactamente, es decir, eso es uno de los requisitos fundamentales cuando se realiza lo que es el tema de la web, o se realiza un producto en donde las redes están por medio, o sea, las redes, lo que es internet. Todo el tema de privacidad en cuanto a la hora de documentación, eso está todo totalmente reservado, además con el código de reserva que está solicitado. En fin, todo esto está regulado por el técnico que ha llevado a cabo, o por lo que es el emprendedor que ha llevado a cabo el proyecto y el producto, y está todo recogido y además gestionado perfectamente para que no haya ningún tipo de problema. Reme, en cuanto a los usuarios, hemos hablado de los comercios, ¿cómo funcionaría? Entras en una web, tú hacías la comparación, José Antonio también, ¿no? En su momento, que es algo muy parecido a lo que pueda ser Amazon, ¿no? Que nos suena más a todos, bueno, pues igualmente, ¿no? Pero a nivel local, es una plataforma muy parecida. Pues igual que como cuando tú entras en esta plataforma tan conocida por todos nosotros, que en este caso esperemos que sea el Marketplace Urgueño, así que de la misma forma te registras y tú puedes comprar, pues, como bien te he dicho, tú pides tu artículo, lo recoges en tienda o ya te lo envía. Mira qué comodidad, que estamos aquí en Ubrique y que tú puedas decir dentro de una hora lo recojo, pues eso ya, dependiendo ya, como te dije antes, de lo que es el comercio, pero vamos, que es como tal cual como pone en otras plataformas tu modo de compra. ¿Te tienes que registrar dentro de la web como usuario? Sí, te registras como usuario y adelante, ya compra mucho a los comercios pequeños, hay que apoyarlo. Pues está claro que es un instrumento que, por tanto, desde el ayuntamiento ese es el objetivo, ¿no? Está claro que cada pequeño comercio es complicado, ¿no? Que por al final, si se hace de forma individual, el coste que este proyecto puede tener para una pyme, para una pequeña empresa, para un pequeño comercio. De esta manera es una forma que entren dentro de lo que es el comercio electrónico, pero con la ayuda. Además, se supone un centro comercial amplio, ¿no? Quien entra ahí, al final, va buscando una cosa, puede ver otra. Es una forma de que se ayuden entre los propios comercios, ¿no? Claro, la facilidad que tienes, como tú has dicho, tú vas buscando un artículo y al final compro otro que no tenía ni previsto, sino que he visto que te gusta. Y una buena facilidad, una buena manera de publicitar ello y nosotros de comprar, que así que esperemos que una... Como bien tú has dicho, es muy difícil un solo comercio hacer esa plataforma tan grande, de tanta envergadura, y entonces pues ese centro comercial virtual o como se quiera decir, pues yo creo que en común va a hacer mucha fuerza y que, por favor, lo que te he dicho antes, que los comerciantes que suban bastante sus fotos, su oferta, todo lo que quieran, que es que tienen visibilidad. Y que aunque ahora mismo a corto plazo no se vea tampoco ese gran movimiento, pero sí que es cierto que, dada la circunstancia que estamos viviendo de nuevo, que va a venir bien a todo el mundo. Así que pido que por favor que sigan, que la utilicen y que verás cómo van a tener buen resultado. José Antonio, que decíamos, Antonio Chacón, este joven es el que ha emprendido este proyecto, esta iniciativa, sería un poco el que coordinaría y la propia gestión, insistimos, que ya cada comercio se hace responsable desde su espacio, esa sería la forma de funcionamiento en el futuro, ¿no? Exactamente, es decir, Antonio, que es el chico que en un principio nos planteó el proyecto, va a ser el que realmente gestione todo lo que es la elaboración y el proceso de lo que es la supervisión del marketplace. Después, cada comercio, lógicamente, estructura lo que es su propio comercio según las condiciones, como hemos comentado antes, y a partir de ahí él será el lazo de unión, Antonio será el lazo de unión entre el comerciante y el producto y sobre todo el ayuntamiento. Nosotros pues vamos a tener estrecha relación para que si surge cualquier incidente o cualquier problema, tanto Remedios como yo, estaremos un poco ahí, ya que el producto ha sido, ya te digo, de la sinergia, un poco de buscar el bien, ¿no? Para en este caso el comercio de Ubrique y sobre todo el tema creativo de Ubrique, ¿no? Yo siempre voy a defender un poco y además creo que es la dinámica de trabajo que es esa que tenemos que tener, ¿no? Es decir, las diferentes delegaciones tenemos que unir sinergias para que de esta manera salgan buenos proyectos, proyectos formados, organizados y proyectos con un futuro prometedor, ¿no? Porque creemos que en este aspecto, pues fíjate, ¿no? Es algo que va a repercutir o va a redundar fundamentalmente en el propio comercio, ¿no? De nuestra localidad, ¿no? Porque van a ser los principales beneficiarios de este proyecto, ¿no? Y sobre todo, también abrir una ventana a la posibilidad de buscar emprendedores uriqueños, ¿no? Emprendedores que tengan ese afán de conseguir sus sueños, pues a partir de un proyecto, y ese proyecto, pues lo que nosotros en el ayuntamiento hemos podido ayudar, pues al final ha salido adelante y al final, pues bueno, estamos muy contentos. Igual que el proyecto ese primero que se hizo, ¿no? De Piel Emprende, ¿no? En donde pues una joven diseñadora en piel hizo esas muñecas de piel y tenemos la gran fortuna y el gran orgullo de que ya está trabajando. Y bueno, pues quizás eso fue, ¿no? El pie que le dio a ella, ¿no? Para poder trabajar, está trabajando en MOVE y la verdad que es una maravilla, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros buscamos, la sinergia un poco entre las diferentes delegaciones, en este caso Comercio y con Remedio, que ha hecho una campaña excepcional, ¿no? Yo compro en Ubrique, que la hemos podido adaptar este producto a esa campaña y a partir de ahí también hemos sacado adelante, como te he dicho, pues a un chico que tiene esa idea y esa idea ha sido una idea fantástica que nosotros hemos podido plasmar entre todos. Pues recordamos, yo compro en ubrique.com, fácil de recordar, yo compro en Ubrique, si entramos en Google, lo buscamos tal cual, .com, bueno, pues encontraremos esa dirección, esta plataforma, dentro pues todo tipo de departamentos, abogados, Estoy viendo por aquí alimentación, Todo, todo. academias, Agencia de viajes. eso empezando por la A, así, imagínense, hasta bueno, pues terminar el abecedario, cada uno de los servicios, cada uno de los comercios existentes. Espero que, bueno, pues todas las dudas hayan quedado un poco, que puedan surgir, ¿no? Dilucidadas, pero en cualquier caso, Reme, me decías que vais a seguir, ¿no? Ofreciendo información incluso a través de diferentes folletos, para que los usuarios se vayan familiarizando, los ubriqueños, con lo que es este marketplace. Sí, vamos a repartir también un panfletito informativo para que vean cómo en los comercios, para que se lo den a sus clientes, para ver ellos cómo funciona. Tanto José Antonio Orellana como yo, que hicimos el pie a pie un poco así para que vea la gente que le gusta mucho la visualización de que estamos con ellos, y entonces nosotros también vamos a hacer una mini campaña un poquillo así de entrega a estos panfletos a los diferentes comercios. Y además también se van a hacer otros vídeos promocionales que en breve tendrán salidas, así que así van a tener ya, la gente van a saber cómo funciona perfectamente el Marketplace, y espero que tenga mucho éxito por el bien de todos los comercios y del pueblo, que le venga bien a nuestro pueblo. Y como decíamos, ya por concluir, José Antonio, ahora mismo en pruebas, pero que paso a paso, en los próximos días ya, poco a poco, ya durante este mes de octubre, va a entrar en pleno funcionamiento. Exactamente, es decir, está en prueba, como ha dicho antes Remedio, está en prueba, pero todo el mundo puede comprar ahora. Es decir, yo me meto y veo algún producto, pues yo puedo hacer el proceso siempre y cuando Antonio esté ese comercio donde lo venden, dado ya un poquito en la configuración de lo que es las formas que quiere cada comerciante a la hora de vender. Pero el Marketplace está ahora de prueba, pero como te he dicho, va a estar abierto y la gente, sobre todo para que la gente entre, mire, vea. Y sigo insistiendo, es decir, este proyecto, para que tenga futuro y para que sea un proyecto además de beneficio para nuestros comercios, todos tenemos que poner de nuestra parte, tanto el comerciante a la hora de estructurarlo, nosotros a la hora de gestionarlo y sobre todo pues, los ubriqueños y ubriqueñas a la hora de usarlo, ¿no? Por lo tanto, que todo el mundo a la hora de comprar, estoy defendiendo un poco el comercio de nuestro pueblo, que le corresponde a nuestra delegada, pero yo también, como me siento parte de este proyecto, pues lo digo, animar a la gente a que compre por ahí, porque hay de todos los servicios. Es decir, ahora, por ejemplo, con el cuello, pues está la librería y ahí hay un montón de productos en librería, que si, bueno, pues la misma opción de comprarlo allí, si hay mucha gente allí, pues lo puedo comprar directamente, ¿no? Entonces creo que es muy positivo. Pues nos quedamos con ese mensaje, está claro, Reme. Cuando buscamos, tenemos en mente un artículo, hasta ahora nos metíamos, por decir algo, en Amazon, nos metíamos en otras plataformas, buscábamos determinadas firmas. Bueno, pues desde luego no podemos pasar por alto, entrar en yocompro.ubrique.com, porque seguramente ahí vamos a tener el producto más cercano, con más confianza. Claro, de nuestros vecinos, de los de nuestras tiendas de toda la vida, y que hay que apoyarla y que lo tenemos en casa, así que no nos tenemos que ir a Amazon, vamos, entre comillas, fuera, así que tenemos nuestro Amazon ubriqueño, así que animaros a toda la población ubriqueña y que verás como entre todos pues vamos a ayudar bastante al comercio local. Nos quedamos con, como decimos, las palabras tanto de José Antonio Orellana, delegado municipal de Fomento Creativo, como de Remedios Trujillo, como saben, delegada municipal de Comercio, que nos han acompañado durante estos minutos para explicar, en definitiva, en qué consiste esto del marketplace de Ubrique, esa plataforma de comercio electrónico, ese centro comercial virtual que ya ha comenzado a andar en nuestra población. José Antonio Reme, muchísimas gracias por habernos acompañado y en cualquier caso, si os parece, seguimos la evolución de lo que es este proyecto. Seguiremos, por supuesto, también, en la medida de nuestras posibilidades, pues también apoyando, ¿no?, lo que es esta iniciativa y, en definitiva, al comercio local. Muchísimas gracias. A vosotros y Gracias a gracias vosotros, por Carlos. vuestra colaboración.